Bueno, pues es una zona que antrópicamente lo único que hay es algo de agricultura y hay algún cortijo y no hay nada más. Entonces, es una zona prácticamente virgen en ese sentido. Y no tiene sentido que se autorice una cantera habiendo alrededor zonas que están auténticamente machacadas y que se sigan ampliando las zonas que están destruidas a un espacio que está y que además reúne especies que están protegidas por tanto por la directiva Hábitat como por normativa española. Entonces se junta un poco todo eso, o sea, date cuenta que justo al lado de la cantera hay viviendas. Entonces, esta empresa tiene otras canteras en la rambla de que hay al lado. Sí, ahora no le pongo nombre yo ahora. Ahora no me sale el nombre. Bueno, eso está lleno de canteras, toda esa rambla, y esa empresa también tiene canteras. ¿Qué interés tienen en explotar una nueva cantera en un sitio virgen? Sí. No tiene ningún sentido. ¿Y por qué además se le ha autorizado habiendo informes de técnicos de la Consejería de Medio Ambiente que han evaluado negativamente la cantera? O sea, a pesar de su informe negativo, han tirado para adelante. Exactamente. ¿Y la Consejería de Medio Ambiente va a llevar a cabo alguna acción o alguna historia? O pues no lo sé. O sea, lo único que habéis protestado por ahora sois vosotros, ¿no? Sí. Ya se ha pronunciado también Izquierda Unida en contra de este tema. Sí. El alcalde ha hablado con un compañero y el alcalde dice que sí, se está autorizada, que por ello es perfecto, que eso crea riqueza, es lo de siempre. Que crea riqueza, ¿no? Sí, que crea riqueza y empleo, cuando eso para nada es cierto. O sea, en este caso, precisamente, es que no sé qué es lo que tiene que pasar en este país para que aprendamos de los errores cometidos. O sea, lo que realmente este municipio puede ofrecer como alternativa económica a la gente es el turismo rural, el hacer rutas, es su paisaje, no destruir lo que tiene. Porque al momento que destruye lo que tiene, no sé dónde van a hacer los recursos. Y una empresa que flota cantera, pues vamos, el perfil que tiene este tipo de empresa no es precisamente el de una institución caritativa ni nada menos. Beneficios puro y duro a costa de lo que sea. Le da igual 8,80 naturaleza a los vecinos y es que es un corda. En definitiva, Paco, se puede decir que lo que os parece mal es que esté todo, vamos, que esto es una gotita más en el vaso, ¿no? Que está ya lo que es el paisaje de Feliz, de los aledaños de Feliz, que está ya bastante perjudicado, ¿no? Claro, bueno, ya digo que en la rambla, que es que no me sale la resta, la rambla. Que no me acuerdo ahora la rama, Juli, vaya, lo tengo a punto en la boca, pero no me sale. Sí, bueno. Está machacada de cantera, si es que es uno. Y te puedes hacer una idea de los valores que hay importantes por un lado, y por otro lado, muy cerca de allí, la destrucción tan masiva que se ha provocado en los últimos años. Entonces, ¿qué vamos a seguir? ¿Vamos a continuar destruyendo o vamos a seguir? ¿O vamos a cambiar microchip? ¿Vamos a comenzar a gestionar nuestros recursos naturales de forma lógica?